Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Hola, ¿qué hace? Hola, chiquitos, ¿cómo están? Hola, mis hardcores, ¿cómo están? Hola, Goku. Hola, soy Germán. Hola, enfermera. Hola, soy Goku. ¿Qué hay, Facebook? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una noche más a este su programa favorito, Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y estaré acompañando a tus oídos durante la siguiente hora, transmitiendo desde lo más profundo del espacio radial, desde las montañas nubladas de la Sierra Madre Oriental. Y pues bueno, antes de cualquier cosa, queremos mandar nuestras condolencias a los familiares de la señora Mónica Salinas, que el sábado pasado perdió la vida en un accidente. Les cuento que hace una semana, 5 compañeros ciclistas estaban circulando por la autopista del Parque La Huasteca, en el municipio de Santa Catarina, y un agente de tránsito del municipio de San Pedro Garza García, que ahora es un ex agente, pues conducía a este señor en estado de ebriedad y arrolló a 5 ciclistas. Uno de ellos, la señora Mónica Salinas, murió. Lamentamos mucho este incidente. El exagente de tránsito no estaba en funciones, cabe remarcarlo, pero la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de este municipio decidió apartarlo de sus funciones y actualmente se enfrenta con la ley sin derecho a fianza. Les platico los nombres de nuestros compañeros lesionados: María Teresa de la Cruz Garza, Álvaro Casarín Perales, Rafael Castelotl, Cintia Ramírez González y Mónica Salinas, que esta última perdió la vida lamentablemente. Y bueno, pues Cintia Ramírez, hasta donde sabemos, se encuentra en un estado muy grave. Y a raíz de este hecho, el gobierno ha empezado a tomar medidas de prevención y sanción para los automovilistas que conduzcan ebrios. Y bueno, pues nuestro amado parque, la Huasteca, se ha convertido en un territorio sin ley, en una cantina pública sin reglamentación. En lo personal, pues visito mucho este parque y les mando un saludo a todos los integrantes del grupo de ciclistas de Dangerous Tour: a Hugo, a Doc Ray, a Pepe Salazar, a Gisa, a Joel Mancinas, Carlos García, Luis Ramos, el Dr. Vázquez y demás compañeros. Y pues bueno, somos un poco más de 4,000. Claro que no todos rodamos al mismo tiempo, pero al menos sí todos los jueves, algún par o dos pares de cientos, nos reunimos desde el Crisor de Sintermex para rodar a algún destino predeterminado, ¿no? Esta semana hubo mucho movimiento. Los medios de televisión estuvieron cubriendo un evento que sucedió este martes pasado en el Parque Fundidora. Y queremos proponer por este medio el uso de la bicicleta como transporte del diario. Lamentablemente, como dicen por ahí, ahogado el niño a tapar el pozo. Y lamentablemente tuvo que perder la vida la señora Salinas para que la sociedad gire su mirada hacia nosotros. Este domingo, o sea, el día de mañana, la comunidad ciclista organiza una rodada urbana para unirnos todos y todas por la seguridad y cultura vial. Esta rodada será a las 10 de la mañana en el Auditorio San Pedro. Bueno, la cita es a las 10 de la mañana y a las 10 con 30 minutos Estaremos recorriendo 23 kilómetros hasta el kilómetro número 2 de la Huasteca. El evento es abierto. Quienes no anden en bicicleta nos pueden acompañar también ahí en la Huasteca. Y pues esta invitación la hacemos pública, ¿no? En la semana, a lo largo de esta semana, dejamos un video e información en la página de Ciencia y Humanismo de Facebook al respecto de lo que hemos estado hablando. Y pues ya que andamos por ahí, les recuerdo nuestra dirección. Escribes en el buscador de Facebook Ciencia y Humanismo. Y los primeros dos resultados, pues somos nosotros, tanto en la foto del astronauta, es nuestra página, en donde podrás encontrar todos los podcasts o programas grabados desde nuestros inicios hasta este programa que estás escuchando. Le puedes dar like a la página si te gusta, y si no te gusta, pues no. Y bueno, también tenemos el grupo de debate con el mismo nombre y ¿sabes qué? Te invitamos a ser miembro activo de ambas. Nuestro contacto para Twitter es mario-albeniz y a cualquiera de esas direcciones nos puedes hacer llegar tus comentarios, dudas, aclaraciones, sugerencias y demás. Recuerda que este es tu espacio. Y bueno, en fin, vámonos con algo de música para comenzar la noche. Esto que corre a cargo de Queen y es un homenaje a nuestros compañeros ciclistas, especialmente para Cintia, Mónica y nuestros compañeros accidentados la semana pasada. Esto se llama I Want to Ride My Bicycle. Él es Freddie Mercury y Queen, seguido de Mariachi Vargas con el tema de las bicicletas. Yo soy Albeniz, yo regreso. ferrocarril. Vámonos a la Alameda a pasearnos por allí y de ahí compartiremos con muchísimo placer. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y pues no es ningún retroceso el hecho de utilizar llantas no motorizadas para transportarnos. Algunos también lo hacemos por deporte o por salud. Hay muchas disidencias, como en todos los temas. Solo que aquí hay que ponernos a ver las cosas como en una balanza. Sabemos que las calles de nuestra ciudad no están diseñadas pensando en los ciclistas. El municipio de San Pedro es el pionero en el área metropolitana en designar espacios viales para la circulación de ciclistas, aunque poco me ha tocado ver circular por ahí a nuestros compañeros. Los límites de velocidad no son respetados en muchas ocasiones y pues resulta desmotivador el hecho de que algún automovilista nos rebase a pocos centímetros de distancia cuando tenemos un carril preferente. Y bueno, en efecto, estamos creciendo. La bicicleta existió antes, mucho antes que los vehículos automotores, pero por comodidad, pues se ha optado por estar enclimados, escuchando música y manejando con pasajeros en el auto. Y bueno, pues esto es una filosofía, un movimiento, una cultura. Estamos tratando de retomar no el pasado, no la regresión, sino por el contrario. Estamos haciendo a un lado el sistema imperialista que nos domina con los hidrocarburos. Estamos haciendo a un lado la contaminación por quema de combustibles. Estamos proponiendo el ejercicio, la salud, el compañerismo, la aventura y la sencillez. Estamos alentando el reloj citadino, es decir, haciéndolo más lento. Estamos promoviendo aquí la cultura del ciclismo, de la mecánica de las cadenas, y asimismo promovemos el compañerismo, la ayuda y la competencia sana y entretenida. el amor por el planeta, el rechazo a la contaminación. Y te quiero decir que afortunadamente cada día somos más. El sistema colapsará por falta de hidrocarburos y fuentes de energía contaminante. Y quiero reconocer a muchos de mis compañeros del grupo de Dangerous Tour, que ha decidido dejar su automóvil estacionado en sus casas para irse a sus labores diarias en bicicleta. Esto es como dejar la carne por consumir frutas, es como dejar la televisión para leer un libro, es dejar de ser sedentarios para volvernos activos. Sabemos que hemos tomado rumbos equivocados a lo largo de la historia y por lo mismo estamos a tiempo de repararlo. Nuestros hermanos chinos y muchos otros hermanos de Asia prefieren rodar con esfuerzo en vez de contaminar con comodidad. No es que estemos en contra del progreso, sino que estamos a favor del bienestar. Súbete una bicicleta. Recuerda cuando eras niño, recuerda cómo te divertías y lo puedes seguir haciendo ahora. Cada vez somos más en el área metropolitana de Monterrey. Cada vez el par de ruedas con cadenas somos cambiados por un motor contaminante, o más bien al revés. Cada vez que hay un automóvil somos más, un poco más día a día, los que estamos con cadenas. No que nos aprisionen, sino al contrario, esas son las únicas cadenas que nos hacen libres, las cadenas de la bicicleta. El planeta se está quejando de nuestra actitud y esta noche te propongo sentirte con fuerzas como antes. Ahora, con tanta basura que nos ponen en los alimentos, con tanta contaminación que provocan nuestros automóviles, con tantos accidentes que causan los conductores ebrios al volante, con tanta prisa que nos manejamos en la metrópoli, te proponemos una alternativa, y una alternativa que hace tiempo fue un modo de vida que fuimos olvidando por la comodidad y la presión, o por la prisa. Si ves a un ciclista en la calle, respétalo. Si vas a rebasarlo, procura hacerlo con 1.5 metros de distancia. Tu automóvil puede resultar un accidente para nosotros, una desmotivación si pasas a centímetros de nuestros brazos. Y no es que estemos queriendo volver al pasado, sino es retomar el rumbo correcto. Si vives en el área metropolitana de Monterrey y tienes o quieres una bicicleta, únete al grupo de Dangerous Tour. Conoce gente con tus mismos gustos, haz ejercicio, compite por diversión, mantente saludable. Y una vez más, quiero por este medio generar sensibilidad en ti. No estamos en tu contra, no estamos en tu contra. Querido amigo automovilista, sino te invitamos a seguir sobre ruedas, pero en vez de 4, pues que sean 2, ¿no? Menos es más. Quizá recuerdes cómo te sentías de niño o niña cuando jugabas carreras con tus amigos en la bici, y pues eso se ha perdido con las generaciones. Pero una cosa sí es cierta: una vez que pruebas de nuevo la adrenalina de las cadenas con las llantas, no hay vuelta atrás. Te reto a adquirir una bicicleta, a usar la que tienes en tu casa, compartirlo con tus hijos. Hagamos del presente un futuro mejor. Tú eres ese grano de arena multiplicado por 1000 que hará que nuestra sociedad pueda cambiar para bien. La salud es la causa, es nuestra causa. Y para ti, amigo ciclista que circulas por la mera orillita de la calle, a ti te pertenece un carril por ley. No te orilles, o si no te van a pasar rozando. Ocupa tu carril y te sacarán la vuelta como es debido. Y así es la ley. Lamentablemente aún no tenemos, o más bien aún tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Pero con la debida cultura podemos convivir en vez de tratar de sobrevivir. El huracán Alex se llevó la ciclopista del río Santa Catarina y pues aún nos queda el Parque Niños Héroes, la Huasteca, Fundidora, el Parque España y otros más. Pero necesitamos más. Monterrey evoluciona, somos una ciudad de progreso, pero no solo lo veamos industrial, sino mental. Así que bueno, en fin, te quedas con Roixop, este tema que se llama What Else Is There, y habla acerca de un accidente en la carretera, seguido de Tracy Chapman con Fast Car, aquí a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Albeniz,

Un saludo de nuevo a Joel Mancinas de Dangerous Tour, a todos los 4125 miembros del grupo. En fin, pues bueno, después de todas estas cosas que hemos o que les hemos estado platicando, pues hay mucho más allá. Esto que hemos estado hablando es de forma local, que de alguna manera también se hace internacional, debido a que muchos países europeos y asiáticos pues han adoptado esta forma de vida, esta forma de rutina en cuanto a el uso de la bicicleta. Bueno, en fin, los esperamos este domingo a las 10:30 en el Auditorio San Pedro. Una vez más les recuerdo mis contactos: @mario_albeniz para Twitter, y en Facebook nos puedes encontrar como Ciencia y Humanismo, tanto en el grupo como en la página. En fin, tú te has dado cuenta, y si no te has dado cuenta te lo platico, de todas las atrocidades actuales que se han estado cometiendo en una guerra fría, en un despertar de una guerra fría entre las potencias mundiales, entre las alianzas de Estados Unidos con los países europeos, en contra de Rusia y China, que actualmente son aliados ya declarados. El ébola que ha estado, bueno, el virus del ébola que ha estado en África haciendo estragos, y todas esas cosas desagradables que nos llenan todos los días la cabeza a quienes buscamos por medios alternativos la información. Para ti que ves los medios controlados de información de televisión y de radio, te hacemos una invitación a que te alejes un poquito de ahí. Me imagino que sabes que hay muchas estaciones de radio, muchos programas de radio y muchos programas de televisión aquí en el área metropolitana, que pues en lo que más se concentran, entre comillas, en el entretenimiento, es en insultarte, en insultar a tu familia, en denigrar el grado social que tienes, en burlarse de los pobres, en burlarse de muchas cosas que muchas veces ustedes mismos ven como un jajaja, cuando realmente no es así. Es decir, a nadie nos gusta que se burlen de nosotros. Por lo tanto, me gustaría que, digo, no es por hacerle promoción a nada ni a nadie, pero habemos algunas estaciones y algunos programas que realmente nos preocupamos por la salud mental o el pensamiento crítico de nuestros radioescuchas. Creemos que todavía hay gente inteligente en nuestro Monterrey y su área metropolitana, y te invitamos a que no te dejes engañar por lo demás. Salte un poquito de la burbuja, rómpela con un alfiler o con la potencia y el poder de tu conciencia, y bienvenido seas, cuando lo hagas, a una realidad real. Una realidad real. Suena un poquito extraño, pero así es. Nuestro municipio, nuestra metrópoli, nuestro estado, nuestro país se ha estado convirtiendo con los años en un esclavo del capitalismo y del imperialismo, que nuestra bandera de México se pinta de franjas y estrellas del poder de Estados Unidos de Norteamérica. Y muchas veces nosotros nos creemos gringos por estar precisamente celebrando Halloween, celebrando fiestas que no nos corresponden y empatizando con otras culturas, cuando realmente nuestra cultura mesoamericana, llámese México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, en fin, tenemos una cultura demasiado rica como para echarla a perder por el comercio, el capitalismo y la propaganda de Estados Unidos de Norteamérica. No tenemos, o más bien no estamos en contra de los ciudadanos norteamericanos, sino más bien el hecho de que se le haya entregado a un presidente norteamericano que, bueno, nosotros conocemos a Estados Unidos de Norteamérica por ser un país meramente bélico, que quiere pues inducir o inculcar la, entre comillas, democracia, que viene del griego demos kratos, o sea, del poder del pueblo, en otros países como Siria, como Libia, como Irán, como Irak, como demás países, Afganistán, etcétera. Hay una guerra provocada por ellos mismos, por el imperialismo americano, hacia el Medio Oriente. Es decir, ellos mismos financiaron el enemigo ajeno para parecer héroes ante sus propios conciudadanos o ante sus propios ciudadanos. Cabe destacar que actualmente este país vecino de nosotros, Estados Unidos de Norteamérica, ha estado militarizando la policía y viendo a sus propios ciudadanos como enemigos o como gente extraña, cosa que es muy rara. Se supone que las Fuerzas Armadas están al servicio del pueblo, una democracia, cosa que no es así. Ni en Estados Unidos, ni aquí en Estados Unidos mexicanos, ni en muchos otros lados que supuestamente se practique la democracia. Te invito hoy, esta noche, una vez más, a despertar, a leer, releer y formular tus propias conjeturas. Quisiera recomendarles una vez más leer los libros de Carlos Castañeda, específicamente Las Enseñanzas de Don Juan, Relatos de Poder. Bueno, vámonos en orden: Las Enseñanzas de Don Juan, Una Realidad Aparte, Viaje a Ixtlán y Relatos de Poder. Me puedes preguntar, ¿y qué es eso? Bueno, busca a Carlos Castañeda, compra estos primeros 4 libros que te dije, adquiérelos de alguna forma, ya sea virtual o física, y estoy casi completamente seguro que no te vas a arrepentir. Las enseñanzas que se manejan en estos libros son sublimes, especiales, magníficas, y una vez que los termines empezarás a adentrarte en otras cosas un poco más interesantes. Quiero mandar también un saludo a Leo Delgado, alias el Leo Kenobi, que no hemos estado por ahí desde hace algún tiempo, y a Edgar Iare, a Edgar Moratilla, a Joaquín Muriel, viejos amigos, nuevos amigos y gente muy, pues, respetable, ¿no? En fin, te quiero dejar con más música. Estamos casi a punto de terminar con el programa, pero pues resulta un poco difícil en 60 minutos decir tantas cosas. La semana pasada estábamos hablando de los inmigrantes centroamericanos que estaban aquí o que están aquí en el área metropolitana de Monterrey, específicamente alrededor de las vías del tren, pidiendo un taco, un bocadillo, algo de comer. Gente de entre 20 y 50 años con todas las energías para trabajar, pero no pueden. Entonces, a ellos, que yo sé que muy pocos me pudieran estar escuchando en este momento, a ellos realmente pues les deseo lo mejor, y a todos los hermanos del planeta que están sufriendo por hambre, por enfermedad, porque tienen que huir de su país, de sus países, por llegar a algunos otros países más nórdicos o más del sur, y bueno, iniciar un tipo de vida para mandarles después dinero a su familia. Esta historia ha sido cíclica, nos hemos estado viendo inmersos en una historia igual desde hace miles de años, en donde no podemos salir gracias a que esos pocos líderes mundiales nos quieren seguir manteniendo sometidos, inmersos en su filosofía, en su política. Entonces, te quiero dejar con este muy buen pack de rolas, y cuando regresemos pues ya nos vamos a despedir. Me ha dado mucho gusto estar contigo una vez más. Bueno, todavía no me despido, así que principalmente, antes de que nos vayamos a corte musical, quiero me gustaría, me encantaría que cerraras tus ojos y te fueras un poquito más adentro, más bien muy adentro, donde más puedas mejor, de tu cerebro, de tu conciencia, de tu existencia, y pensaras qué has estado haciendo, qué haces, qué es lo que tienes planeado hacer, qué es lo que le estás enseñando a tus hijos. Recapitularas y reformularas tus prioridades y nos las platicaras en Ciencia y Humanismo, en Facebook, busca Ciencia y Humanismo, tanto grupo como página, y para Twitter, @mario_albeniz. La verdad, conozco muchos de ustedes que me están escuchando en este momento, pero no conozco a la mayoría de los que están aquí ahorita escuchándome, ya sea escuchando este podcast grabado o esta conversación en vivo del sábado por la noche. Sin embargo, por el simple hecho de que eres un ser humano, un hermano vivo de nosotros, de mí, quisiera que tu mentalidad se pusiera un poco más crítica y analítica e inquisitiva. Pregunta todo, cuestiona todo lo que te han enseñado. El hecho de que demasiadas personas repitan siempre el mismo mantra o la misma palabra no significa que eso sea lo real. Tú eres lo real, lo demás es ficticio. Estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio de 90.5 FM. Yo regreso. South of the border, the hotter it fucking gets.